En este debate escogimos el tema, el estado de la educación en Colombia. La intención es que interactuemos en este espacio. La educación en Colombia se encuentra en un estado, yo diría que deprimente, porque se está perdiendo algo muy valioso en los componentes pedagógicos, a nivel institucional específicamente, como lo es trabajar la sensibilidad y los valores humanos. ¿Qué piensas al respecto? Que la educación es un derecho en toda persona y una obligación del Estado. El Estado tiene pensamientos pobres, diría yo, en cuanto a brindarle una mejor educación al pueblo colombiano. Debe ser un derecho propio y que no se le puede negar a nadie. O sea, algo de fácil alcance y que tenga todo el mundo accesibilidad a esa educación. Sin embargo, se ha estructurado demasiado hasta el punto de llegar a ser en ocasiones técnico. Y ese derecho del cual hablamos se ha convertido en algo más legal que original. En la medida en que no se está beneficiando al ser humano desde la parte humana, sensible, creo que en ese componente pedagógico hace falta mucha creatividad, hace falta visualizar precisamente esos valores humanos para que el componente derechos humanos se cumpla, se haga realidad. Que acá en Colombia tenemos fallas en cuanto a la manera de desarrollarse la educación en los colegios. Los niveles de exigencias en los colegios son demasiado bajos. No se fomenta en el estudiante ese espíritu emprendedor, ese espíritu de alcanzar logros, sino al contrario, que se fomenta es la mediocridad. Mientras no se le enriquezca al pueblo colombiano la manera de pensar, no van a cambiar las cosas en cuanto al estado de la educación aquí en Colombia. Estamos de acuerdo. Desafortunadamente se ha dejado de lado algo tan fundamental como es el trabajo de la psicología en la primera infancia. El ser humano es allí donde requiere de un trabajo de sensibilización en el aspecto mental, en la parte de sus sentidos, en el aspecto sensorial, en la manera como se comunica también, de algún modo, en la manera sensitiva, porque el afecto ayuda a que el ser humano tenga bases firmes, espirituales, y esa es una parte que poco se toca, poco se sabe, muchas veces se ignora o está en detrimento porque esa memoria cultural del ser humano que somos está como allá en el olvido. Entonces, a la hora de implementar un componente pedagógico X de acuerdo a un currículum, el ser humano enseñante, educador, no está dispuesto a impulsar esa parte afectiva, espiritual, desde su creatividad, porque le hace falta de pronto documentarse más, estudiar más, abrirse nuevos campos de acción, experimentar otros tipos de aprendizajes un poquito más naturales, más en contacto con la realidad. Pues podríamos proponer que si el sistema a nivel nacional quieran cambios en el modelo educativo, la manera en que se prepara al estudiante cuando sale a la calle, en la manera en que se le inculca los conocimientos, viéramos un cambio notablemente en todo, en cuanto al sistema social educativo a nivel nacional. Me parece pertinente aquí un texto, el periódico se llama Al Tablero, publicado por el Ministerio de Educación. La educación es pertinente cuando guarda congruencia, es decir, conveniencia, coherencia y relación lógica con las condiciones y necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción. Cada individuo, desde su personalidad, desde su intimidad, promueve una educación distinta porque parte del origen de una cultura. Compañera, en ese sentido estoy de acuerdo que donde comenzáramos a inculcar en nuestros estudiantes el sentido de pertenencia y de cultura, vamos a obtener unas mejores respuestas, unos cambios notables, porque la idea es cambiar a conciencia la manera de pensar. Entonces, para reflexionar, dejo estas frases que le permiten a los seres humanos trascender un poquito más en la educación. Abrir caminos. El arte literario desde la palabra que escribe. Unámonos todos en el arte de enseñar.